di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 979ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana Comunicosa, la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de esta bella puesta al pino! ¿Cómo están, eh? No anden talando pinos, sobre todo si son ajenos. Digo, cosechen su propio bosque. Cosechen sus propios pinos. Uno tiene que es el mensaje navideño para el día de hoy. Queremos decirles que si ustedes no tienen 200, 300 hectáreas de las cuales pueden disponer para plantar sus pinos, para tener pinos navideños, ¡que se jodan! ¡Que se jodan! Se compran esos pinos bien chafas de hule y los decoran y tienen una Navidad triste. Sí, ¿qué se le va a hacer? Solos, tristes y muy contentos por esta fiesta. Señoras y señores, vamos a presentar ahora toda la tripulación. Se lo ve más viejo. ¿Qué me sale con esa mamada, cabrón? No, por su cumpleaños. Vamos a presentar anoche quedó pelote. A partir de hoy no me pude reponer. No me pude reponer y estoy sensible. Y de pronto rompo el llanto. No, cabrón. Pero bueno, está bien. Lo importante aquí es que a partir de este momento, cada vez que se inicie este programa, hablaremos de mi cumpleaños. Sí, sí, sí. Tiene una actitud de gola, trae. El mío también. No del suyo, no, nada más del mío. Cabrón, mañana es el de la muda. El suyo, claro, pero no será el cumpleaños de la muda. Será dos días después del cumpleaños del pirata. Porque me ha gustado esto de que me saluden y me hagan regalos y agasajos. A la muda le gustó. No, muda, claro. Ya estamos en tu... Empieza... ¿Tú te deprimes para los cumpleaños, muda? No. Nunca te deprimes. O sea, yo ya no entiendo a esta mujer que va con el rostro... Mañana prometemos que entrarás aquí y... Te obligaremos. Harás algo. Sí. Aretha Franklin. Aretha Franklin. Entrarás aquí con Aretha Franklin. Eso es lo que quiso decir la garra. Entrarás al estudio. Sea aunque como sea. Una respiración. Sí, algo... Para todos tus amantes. Para todos tus amantes que están del otro lado y dicen... Para mí no existe. Para mí no es una mujer. Para mí es un... Es un hombre con bigotones anchos. Sí, muda, tienes que entrar. Alguna vez tienes que entrar. Muda, te queremos fotografiar los pechos. Y puede, eso podemos, cabrón. Sí, eso podemos. No hay problema. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de esta nave, María Tijuana, comenzando porque nos llevas a los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, que tiene sus pechos formados, pero no son para fotografiar. Se ha entendido perfectamente. Igual, capitán, yo lo digo con ese tono y la gente ya comprende que estoy diciendo que nos llevas a los confines del espacio. Sí, sí, si quiero, sí, lo hago más rápido. No, porque no, es para ganar tiempo. Porque yo puedo ser, señoras y señores, los marinos de escoceses ya aplauden. Ya, sí, lo puedo hacer más corto inclusive. Vinilo. Así que sí. Y ustedes mensos no llegan ni a aplaudir, así que no mamen, estamos bien con las velocidades. No, es verdad. Tienen las palmitas rojas. El Scottish. Señoras y señores, alienta las cosas. El Scottish hace como estamos en otra dimensión. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí que sí, más chula que los pinos. Yeah. Y lo puedo hacer más lento, muda. Pero no, para ti, el día de mañana será todo tu homenaje. Y sí, te rendiremos culto. Y te haremos todo lo que... Te manosearemos. Es verdad. Y te lo tienes que aguantar porque es tu cumpleaños. Ya. Uno se vuelve una mierda el día. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje de los objetos animados e inanimados. El que, sí que enchula nuestras máquinas, ¿no? Sí, sí, sí. Enchula nuestros pinos. Enchula absolutamente todo. Es el enchulador oficial de la nave María Tijuana, presentando a todos los que están en cada uno de sus puestos en estos momentos en las redes de retransmisoras terrestres, diciendo, ay no, ya hay que poner el programa al aire. Bueno, cabrones, si lo están poniendo ahora, ya llegaron tarde. Sí que sí. Porque ya hemos presentado a casi todos. Es más, estamos terminando, así que esto ha sido, como siempre, ¡un verdadero placer! Bueno, Nico, no renuncies. Una boda. Con ustedes, señoras y señores, el Nico. Sí que sí. Que no siempre enchula, ¿eh? A veces la jode. A veces la jode. Enjódeme la máquina, Nico. Sí, está bien. No, nosotros bien. Lo vamos a desmentir. Sí. Bueno, es interno. Sí. Mientras el Nico resetea, nosotros estamos en condiciones de decir que este es el lugar donde inmensas bolas de pasto seco montadas por mantis religiosas son perseguidas por perros calientes que ardiendo en llamas salfean sobre tortugas con bichos bolas en la cabeza al grito de desintegrados, aquí estamos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Helter Skelter llega desde Caracas, Venezuela. Hola, Helter Skelter. Con una serie de diapositivas. Hola, que nos mostrará en estos momentos el clima en todas partes del planeta. ¡Uah! Y zonas aledañas. ¡Qué chingón! Hola, amigos y amigas, el clima está agradable. Les envío el pronóstico del tiempo en algunas de nuestras ciudades. Estado actual y pronóstico para los días entre miércoles y domingo. Arequipa, Perú, sol y nubes, lluvias aisladas. Brasilia, Brasil, lloverá todos los días. Mar del Plata, Argentina, sol y nubes. Popayán, Colombia, lloverá todos los días. Potosí, Bolivia, abundante nubosidad, lluvias aisladas. Quetzal, Tenango, Guatemala, soleado, alguna nubosidad. Vientos fuertes el viernes. Villahermosa, Tabasco, México, sol y nubes con descargas eléctricas. Panamá, Panamá, descargas eléctricas. Guayaquil, Ecuador, abundante nubosidad, lluvias aisladas. Maracaibo, República Bolivariana de Venezuela, sol y nube, descargas eléctricas el viernes. Gracias, firma Helter Skelter. ¿Por qué Dios hace esto el día que hay que enchular los pinos? Porque tendría que ser todo bello. Enchúlame el pino bajo techo. Esa es la historia. Ustedes no lo pudieron ver porque estos radios estamos un tanto limitados, sí, pero a todo esto no estaba... No debería nevar pasando las diapositivas. Pasando las diapositivas y con un puntero láser diciendo aquí es esto y aquí es esto otro. Debería nevar en todo el planeta Tierra. Sí que sí. Debería taparnos los metros... Los 8 de diciembre debería nevar. Metros y metros de nieve deberían tapar el planeta. Yo y creo nosotros, que el Vaticano se debería encargar de eso. Sí, el Vaticano... estamos de acuerdo. El Vaticano el 8 de diciembre debería hacer nevar en todo el planeta Tierra. Sí que sí. Y si no lo puede hacer el Vaticano, porque está limitado, porque por más que le pide a Dios cosas, Dios quizás no lo pela. Ah, pero no había nieve en la pastorela. No había. Había un calor de la chingada en la pastorela. Ah. Pero bueno, pero Hollywood le puso nieve. Nieve usted le pone, estamos complicados. Yo no sé cómo vamos a armar la pastorela Walt aquí. Disney, debe ser el budismo. Me caga verdad. Siempre. Ah, bueno. No, Walt Disney. Rafa López dice gracias por sus condiciones. No, nosotros le decimos gracias pero por favor. Rafa López, es un gusto realmente. Es un placer. Que formes parte de nuestra pasarela. Hola desintegrados y desintegrantes. ¿Qué va a hacer? Eleva de Perú, no sé. Eleva de Perú, haz de oveja. Nos faltan ovejas. Sí, sí, nos faltan ovejas. Es verdad, tenemos... En el mundo hay mucho pastor y poca oveja, cabrones, ¿eh? Tenemos como 8 niños Dios. ¿Qué es esto? Aquí las políticas mundiales están teniendo a que todo el mundo quiera ser de niño Dios. Sé que sí. No vienen aquí y dicen, ¿saben quién soy yo? El niño Dios. No, señores. No. Aquí necesitamos más ovejas sí. Trabajadoras que bajen la cabeza y que de esas cosas, ¿no? Tenemos muchas, pero negras. Sí, ovejas negras abundan aquí en la nave y entre los desintegrados. Es más, llega una oveja blanca... Y es como diferente. Sí, nos sorprende y dice, mira, yo no fumo, no bebo, no juego, no casi que ni peco. Y la aislamos y la discriminamos. Bueno, hola desintegrados del mundo, el Evangelion del Perú. Hola, les Evan. Saluda. Muy estimado Don Pirata, vengo a hacerle presente mi más sentido pésame por este día tan infortunado para usted que ha sido el día de hoy. Día de su cumpleaños, claro. Y hacerle saber mi solidaridad en este momento de desgracia. Atentamente el Evangelion del Perú. Mata Enrique el insecto. Hola, Mata Enrique. Dice, ¿cómo les va? Su pata Mata Enrique. Pues les diré, feliz cumpleaños Pirata para ti también lagarto y porque todos cumplimos años. Sé que sí. Además, en estos momentos, en algún momento, Urpi de Lima, Perú está cumpliendo años. Sé. Y Aridia Monterrey, Nuevo León, linda Yari, está filmando videos eróticos y cumpliendo años también. Manu Briseño está cumpliendo años. Sé que sí. Milan, allí por donde usted lo ve, está cumpliendo años. Todos los desintegrados cumplimos años todos los días y no se puede creer. Por eso estamos siempre pedidos. Así estamos hechos mierda, cabrones. Bueno, dice, cuídense. Ah, sigan para adelante que me despido desde que haga un discurso y digan mamadas. Chau y suerte. No se está pedo. Pide mucho todo. Pide demasiado junto, todo sí. Junto y no se lo entiende. No. Me olvidaba, se solucionaron los problemas de mi padre. Se fue de tu casa, güey. Oh. Bueno, dice, y él, porque había perdido la chamba. Sí que sí. Dice, y él sigue feliz como si nada. Check it this, el padre me echaron de la chamba. Sí. Ah, me volvieron a tomar. Y todo así, ¿no? Y bueno, mejor ¿pero lo así, tomaron? ¿Verdad? Sí, lo han retomado. Bingo. Dice, como si nada, de todas maneras mi mamá igual gana lo mismo, dice. Hasta más que mi papá. Bueno, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? A mamá. Por supuesto. Sí. Es que gana un poco más. Dice, bueno, sin más me despido, chao y feliz desmadre de su pata mata Enrique, el insecto. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Yo en estos momentos quiero hacer una queja ante todos los desintegrados y el Tribunal Mayor de las Indias, porque no puede ser que yo, desde el programa número uno, que uno hace un programa de radio y tiene un lagarto enfrente que le bosteza. ¿Ustedes pueden creer, cabrones, que es... Bueno, tiene fisurado a trabajar. Se ve una boca de caimán haciendo... y bostezando. Tiene hueva. ¿Qué se le va a hacer, cabrón? Le falta el aire, no le llega. Aquí falta el aire, Mico, es tu culpa. Efecto de las drogas sintéticas, yo no sé. Mico, falta el aire aquí. No, yo no consumo drogas sintéticas. Carlitos del DF mexicano dice: antes que nada quisiera enviar un gran abrazo a todos los desintegrados por estas fiestas, en especial a Capriago de Atlanta, que es mi gran compadre. Sí. También para toda la gran tripulación, y quiero reflexionar con ustedes lo importante que son estos días, estas fiestas, bueno, donde brota el amor, la paz y la esperanza de toda la gente, donde los deseos son expresados desde lo más profundo del corazón. Pero déjenme decirles algo. Todo eso es pura mentira. Todo es una mierda, porque cuando llegas a cualquier centro comercial, todo está lleno de gente que está muy encabronada porque están hasta la madre de ver miles de gentes en el centro comercial. El tráfico vehicular es imposible, pero avanzas 5 kilómetros, te tardas una hora. Tienes que enfrentar otras situaciones para comprar el famoso regalo de intercambio que se hace entre los empleados de la oficina donde trabajo. Ah, eso es una mamada. Hay que abolir en este momento ese regalo de intercambio. A nadie le gusta el regalo de intercambio. O sea, viene un calvo que es compañero tuyo, que a lo mejor el año que viene ya no está porque lo votan o te votan a ti. Y viene, toma, güey. Aparte, tú no sabes cuánto gastar. Claro. O sea, yo me gasto 10 pelas. No, y este cabrón me viene con una mamada. Más efectivo, natural y de buen gusto. Sí. Sexo. Intercambio de sexo. Entre los compañeros de trabajo. Usted sabe, póngale, le ofrece más, le da más. Sí, igualmente Carlito, no creo que le guste esta idea que le estamos dando, porque dice, a mí me tocó regalarle a un homosexual, dice, no tengo ni puta idea qué regalarle, qué le puede gustar a un gay, no soy homofóbico, la verdad, no, qué chingado puede regalarle, no sé, yo lo comprendo en este caso, nosotros por eso hemos abierto una tienda el día de hoy, que se llama El Mundo Gay, y vamos a abrir una sucursal que es también Bienvenido las Lesbianas, y es todo para el gay y la lesbiana, moderna, entonces tenemos comida para lesbianas y gays. Sí. Tenemos ropa para gays y lesbianas. Sí. Tenemos, por ejemplo, muñequeras para lésbico-gays. Sí, sí. Es un local igual, o sea, es como... sí, no se nota mucho la diferencia. Le pusimos el letrero. Sí. Lo importante es el título. No, aparte, atrae a muchos heterosexuales. Claro. Que vienen y dicen... A ver qué usan. Adivina dónde... A ver qué usan. A ver cómo son los calzones que usan los gays. Son de esos, güey, señor. Es como el mío ese. Ay, me estoy sintiendo mal. Me descompongo. Se retira. Bueno, pueden venir a la tienda o comprar a través de internet en la dirección que figura en pantalla. Entonces le puedes comprar un chidísimo regalo homosexual. Sé que sí. Hola, ¿qué tal, compañero de trabajo homosexual? Te traje... He comprado un regalo homosexual. Y a la vez, el homosexual debe estar preocupadísimo porque dice, claro, ¿qué usan los hetero? Yo soy me soy tan gay que no sé, a lo mejor... No, yo creo que se tendrían que reunir y charlarlo. Sí, platíquenlo. Sí. Dice, bueno, no soy homofóbico, dice, no, entendemos, o sea, tampoco es que ha venido... este pinche gay me regaló, pero uno se preocupa, ¿no? A lo mejor él es un hombre así con estandartes de vida muy recios y dice, yo, mientras se peina los bigototes... Sí que sí. Dice, yo no sé qué chingado, no le fluyen las ideas. ¿Qué le regalarías a un compañero, póngale, que es hétero? ¿no? Póngale. Esa era. Ahora le regalaría. Una sudadera a los Pumas. Bueno. Y quizás le claro, guste. Claro, regálale una a tu compañero. Porque a lo mejor no es de los Pumas. Ah, bueno. Ya saldrán los... esas cosas, esos detalles. No, no quiero mensajes de americanistas diciendo, no, güey, seguro que es de las Chivas. Ni quiero mensajes de las Chivas diciendo, debe ser un americanista el pinche Joto. No, por favor, por favor, no queremos entrar en esa. Compren en nuestra tienda. Sí. Dice, que sí. Eso no es lo peor. A ver qué fregados me van a regalar. Eso es lo peor en realidad. Claro, en realidad uno se preocupa por lo que le van a regalar. Claro, haces un gasto. Sí que sí. Y te vienen con una mamada. Y tú dices, ah, el año que viene me vengo. Y el año que viene capaz que te toca otro güey regalarle. Pero tendría que decir que se gastan $10. $10, claro. Pero, $3. Sí. Pero hay, $1. No, pero hay gente que viene con mamadas y dice, esto me costó $15, güey. Oh. Y tú lo miras y dices, chale. Bueno, cuestión que aquí es la siguiente. Dice, lo peor es que seguro me regalan una corbata. Lo peor es que no uso corbatas desde el 95. Este intercambio... Sí, ah, regalen una corbata. Este intercambio de regalos... No, es una mamada. Se hará en la comida de Navidad de la empresa, donde todos los empleados nos reunimos y nos reímos de las pendejadas que nos regalaron los otros. Dice, luego tienes que tolerar a los borrachos de tus compañeros, donde te dicen que eres su mejor amigo y nunca habían tenido un compañero igual. Te agradecen todos los favores que les hiciste después de decir lo mucho que te aman. 3 minutos nosotros después... trabajamos ahí, vamos ¿qué? A esas fiestas. Nosotros vamos a ir a la fiesta de Carlitos, inclusive. No, porque me pareció que yo le había dicho que no, pero yo era ya mi mejor amigo, sí. He comprado la corbata ya, no lo puedo fallar. Bueno. Dice, bueno, 3 minutos después quieren romperte la madre porque se acordaron que no les pasaste un clip. Dice, nunca falta el que... Está bueno eso. Me agarre pedo como triste. El bajón, dice, cuando cae el bajón. Te amo con todo mi corazón, cabrón. Tú eres el mejor... oye, yo te pedí en el 94, yo te pedí un clip y tú me lo negaste, cabrón. ¡Hijo de la chingada! Se arma el desmadre ahí. Y eso es lo mejor de las fiestas de los trabajos. Vamos, no saltables dance, terminamos diciendo a ver unas viejas encueradas. Es el primer encuentro maravilloso de las fiestas decembrinas. El hermoso brindis de trabajo y pienso que todo el pedo. Bueno, no sé. Ahí está, que disfruten el primer convivio navideño. Luego hablamos de la cena de la familia, que es un caso muy similar. Saludos, dice Carlitos desde el DF mexicano. Y un abrazo para él. Sí. Y saludos a tu amigo homosexual. Sí, y se viene corbata, Se viene corbata. Corbata y ya estás, dice. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chingados especiales? Es Osiris desde Caracas. Hola, Osiris. Él pide, perdón, vuelvo a Carlitos. Carlitos volvamos. Dice que todos los oyentes... Córrete, Osiris, un segundo. Permiso, Osiris. Que todos los oyentes homosexuales, sí. Todos los desintegrados homosexuales... Le digan que quieren que le regalen. Le den ideas. Ajá. Pero tú sabes que dentro de los homosexuales están las locas. Sí. Está un señor homosexual. Póngale ese. Está el machín homosexual. Sí. Está el homosexual negado. Póngale. Está el que todavía no sabe. Claro, no ha blanqueado la situación de homosexualidad. Póngale, sí. Entonces dice, yo quiero tirar una idea a este güey, pero a ver si me tiran de homosexual. Por lo tanto, a todos le pedimos ideas. Sí. No vengan con, cosas que le gustan a ustedes, y ahí está, se las planteamos a Carlitos. ¿Qué más chingones espaciales? Es el Osiris desde Caracas, Venezuela. Solo quería contarles una cosa a modo de anécdota que me pasó con una jevita. Dice, una chama, pues en pocas palabras, es como que llegué a ser el príncipe azul con toda la mamada, su caballo y su armadura y todas esas chingonerías. Y luego, dispuesto, este mensaje ha venido en formato MP3, WMA y en 500 carillas. Al final se dio cuenta Osiris que jamás lo leímos por extensión. Perfecto. Y ha llegado sintetizado. Dice, todas las chingonerías, llego dispuesto a besar a la bella durmiente, él se acerca y cuando la va a besar ella abre los ojos y le dice, joder mamón, vete pa'l carajo y déjame dormir. Ah, pues sí, es eso lo que debo decir. No hay que molestarla. No hay que molestar a la bella durmiente, que siga durmiendo, está en coma 4. La persona correcta sí la despertaría y pues si no, bueno, mándale un beso y un te quiero que jode a la Yuli. Bueno, parece que ha hecho todo para conquistarla. Sí. Y de alguna manera Osiris es rechazado. Pero bueno, y bueno, los príncipes azules románticos de otra época son rechazados y por eso siempre son románticos. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando bajo. Pepitota es de Tijuana, Baja California, México. Hola, Pepitota. Dice, a huevos, estaba escuchando noticias en la radio, me aburrí y dije, voy a escuchar otro tipo de pendejadas. Y me conecté con ustedes, dice, por lo tanto, que viva la panocha, chingaos. Está bien, sí. Está bien. Un saludo a su amigo Budo Gang. Ja, hola, Budo Gang. Rey de Guadalajara, para contarle un chiste de animalitos. Resulta que iban dos rubias en un auto cuando pasa una parvada de palomas y una caga justo en el parabrisas, a lo que le va manejando, se detiene y dice... ¡Ay, qué asco! Se cagó ese pájaro. Bájate, Britney, y límpialo. A lo que dice la Britney. ¡Ay, no puedo, Paulina! Va volando muy alto. Claro, ¿cómo va a limpiarlo? Claro, la güerita le quería... Razón. Hay que lavarle el culo a ese pájaro. Mira, sí, lo que me ha cargado el parabrisas de mi Porsche Turbo. El señor Don Robaro. Don Robaro. ¿Ha perdido el doctorado o jamás fue doctor Robaro? Doctor, digamos. No, soy doctor, por favor, siéntese aquí con nosotros. De San Salvador, El Salvador. Dice, hay cabrones disérgicos. ¿Qué significa la frase del señor Lagartija? Va a cantar Toquinho. Claro. Va a cantar Toquinho. Dice, el tipo es un cantante, creo que italiano. No. Es brasileiro. Es brasileiro el Toquinho. Sí, sí. Dice, pero ¿por qué lo ocupa al señor Lagartija? ¿Acaso Toquinho es alguien así como Moralito? Me late que Toquinho, Moralito, el señor Lagartija son la misma calaña. No. Saludos no, al señor Lagartija. Le mando buenas vibras para su salud. Desde aquí, éxitos, el señor Don Robaro. No, doctor Robaro. Toquinho es más comercial. Me gustó el título, dice. Toquinho, sí, es más comercial. Sí. Toquinho más amar, es algo así, Toquinho. Pero, entre otras cosas, viene derivado del Vai Catar Coquinho. Sí. Cuando nosotros fuimos a clases de portugués. Sí que sí. Que por lo esa que época. Saber era, como se decía, chúpame las bolas. Claro, chúpame las bolas. Nos dije, un amigo que estaba en Panamá en su momento, que sí, estaba que a cargo de nuestras clases de portugués, dijo: es Vai Catar Coquinho. Que se comprende. Se comprende. Va a catar Toquinho. A nosotros nos gustó más. No, a usted le gustó más, cabrón. Bueno, a mí. Jamás aprendió portugués, así que no mames. Nosotros, mame. Yo soy nosotros. Muy bien, y nosotros si somos ellos. A todos nos gusta. Es perfecto, ¿no? Sí. Está para presidente latinoamericano ya, Lu de Lima, Lu de Lima, Perú. Hola, Lu. Hola, chicos, Piramongo. Este mensaje es corto, en especial para decirte un muy feliz cumpleaños. Brindaré con una copa de pisco a tu salud y pasa la pipa. Besitos, postdata. Quiero pisco. No soy. Ya se engancha. Bueno, ahí está. A usted el saludo. Sí, botella de pisco para todos. Según la leyenda. Fue un año nuevo cuando el niño elefante acuñó la frase: ¡cuidado los ojos! Desde entonces es la frase más escuchada en cada descorche y encendido de fuegos artificiales. En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. Y a la Batanjera desde Carolina del Sur, Batanjera. Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a cotejar dos mensajes de la Batanjera. Cotejemos. Esto, pues, está chido. Primero llega y dice: ¿qué onda, hijos de su María Tijuana? ¿Cómo están? ¿Qué hay que hacer para cotejar? Dice, ese coteja. Se pone uno junto al otro y se cote y se teja. Ah, dice, perfecto. En este sentido, dice: ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Ya no vendo celulares. ¡Uah! Sí, sí. Exactamente. Dice, renuncié. ¡Qué felicidad! Renuncié el miércoles pasado, después de un largo año. Sí, que sí. Pues, la neta. Hay que cambiar todo. Está mejor así, dice. Aparte de que ya estaba aburrida y traumada porque iba por la vida caminando y me encontraba gente con preguntas interminables acerca de los pinches celulares. También, si estoy, póngale, en un restaurante y escucho un celular timbrar, ya sé de qué marca es y toda la cosa. Claro, te sí, está sí. Sonando tu Epsilon de W40B22. Eso es de formación profesional. De formación profesional. Sí, sí, y sabía sí. Por, dice, me estaba volviendo loca. Pero oh, bueno. Bueno, ya está. Dice, hace una semana que no los escuchaba. De hecho, les escucho la voz como más juvenil. ¿Qué se han hecho? Ah, unas estiraditas. Sí, que sí. Hacen, y pastillas. Y... Dice, cuídense mucho y después les platico de mi nueva chamba. Saludos para todos los desintegrados. Dice Batanjera de Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Estamos muy felices por ti. Batanjera, ¿cómo están? Bien. ¿Se acuerdan que recién me cambié de chamba? Sí que sí. Pues, ¿qué creen? Duré 4 pinches días en un nuevo trabajo. Me dieron el aire por culeros y racistas. Dice, pues me tocó regresar como perrita con la cola entre las patas a los celulares. Vende celulares. Lo bueno es que... Esto... Bueno, es una buena época. Dice, piensa ese, eso. Fin de año. Claro. ¿Quién no le ha pedido a Santa un celuloide? Sí. Y van allí y tú te los tienes que aguantar a todos estos mamalones. No, dice, era época para dejar esa chamba. Dice, no, volví. Dice, aparte no es bueno cambiar. Lo bueno es que estos güeyes me dieron chance de regresar. Y pues aquí estoy. Vuelvo a la vida de las preguntas pendejas y explicaciones incoherentes. Cuídense, post-scriptum. Ya no tengo novio. Tu vida es una mierda, batajera. Sé que sí. Se ha descarrilado. En los últimos 4 días han perdido el novio. Pero tuvo varios novios. No estamos diciendo que sea la pronta. No. Pero tuvo al argentino. ¿Sabes? Tuvo al amigo costarricense. Que inclusive Silviña le recomendó lugares de Costa Rica. Sé que sí. No llegó ni siquiera a irse de vacaciones con el novio. No. Hay que buscarle un novio. La batajera no puede estar sola. No, pero ahora con los celulares. Batajera. Sí, otro galán. Ahí dando vueltas estará. Dice, bueno, viva México, cabrón. Y se va media. Como con la cola entre las patas, la batajera, ¿eh? Dice, hola, hijos de las grupis de Maná. El chileno vengador, asqueroso cochinote. ¿Qué nos dices? Dice, creo que nadie se pronunció al respecto de una preguntilla que hicieron hace un tiempo. ¿Existen los changos voladores? Bueno, en estricto rigor, no son voladores, pero son planeadores. Tienen unas, ¡qué chido! Tienen unas mierdas por debajo de los brazos. Por ende, cuando se tiran de un árbol, abren los brazos. Ah, probamos con el mico. Sé que sí. Mico, a ver, ponte en el borde. A ver, cuando diga ya saltas, salta de la mesa. Es una prueba, nada más. Es una prueba, Mico. Queremos saber si tienes esas chingaderas debajo de los brazos para planear. A ver, Mico. 1, 2, 3. ¡Salta, cabrón! ¡Chale! No, parece que no es eso. Deben ser de primos. Mico, ¿estás bien? Deben ser primos. ¿No reaccionan? Tócalo con un palo, muda algo. Porque si perdemos el Mico, estamos perdidos. Bueno, cuestión que aquí dice: son changos voladores que tienen algo entre. Sí, pero no este. No es este. Dice: por ende, cuando se tiran de un árbol, abren los brazos y pueden planear. Por otro lado, no es necesario que saque la bandera del pingüinito para responder al tipo que ama a Bill Gates. Por cierto, se nota que no sabe esta historia. Dado que la interfase Windows, o mejor llamado Wintendo, porque para lo único que sirve es para jugar, en rigor está basada en la plataforma de Apple. Sí que sí, dice. Sí, se los sé. Quiere mamar a alguien, dice. Bueno, si quieren mamar a alguien, creo que están mamando a otro. Se me cuidan, cabroncillos. No estamos mamando. No sé, queremos mamar a alguien, sí. Y estamos mamando en el camino equivocado. Sí, a esta altura. Sí, dice, bueno, el chileno vengador desde el culo del mundo, dice, un abrazo para todos. Chao, chileno vengador. Omar Benito de Juliaca, Perú, dice, oigan, estaba pensando y soñando con el super reventón que organizaremos todos los integrados juliaqueños, ya que empezamos a recolectar firmas para enviárselas a ustedes y que declaren Juliaca como la capital de en caso de que el mundo se desintegre aquí en el Perú. ¡Ja! Es que ya estaba declarada hace tiempo. Sé que sí. Llega tardía la información. Nosotros dijimos Juliaca es la capital peruana del viento, de no sé qué otra chingadera que no nos acordamos en estos momentos y en caso de que el mundo se desintegre. Así que, no mames, cabrón, así que ni junten firmas porque ya está. Juliaca es decretada la capital. Pero podemos realizar otra cosa con las firmas. Sí, es verdad, podemos realizar y hacer un petitorio. Sí. Junten firmas y después vemos para qué. Se las enviamos a Toledo, a él sí le sirven. Josito es de Chaco, Josecito, sí. De Chaco, Villa Ángel, Argentina, dice, hola, desintegrados de la María Tijuana, ¿cómo están? En primer lugar les digo que gracias por publicar mi foto, un hombre agradecido. Pero no, por favor, dice, no, para todos estoy en la página 37, en el segundo lugar, el perro follador sigue haciendo de las suyas. ¡Hua! Dice que no es Josecito el perro follador, lógicamente. Dice, es un desgraciado ese dog, dice, tienen que mandarlo al Chaco porque acá tenemos muchas estatuas, es verdad. Yo supe de una noticia que, no sé, en Villa Ángela, no creo, creo que es en Resistencia, pero corríjanme, amigos chaqueños, si me equivoco. Ah. Hay como un bulevar donde hay todas estatuas. ¿Todas estatuas? Todas estatuas, una detrás del perro. Ah, pero qué bello para el perro. No, pero entraría en colapso. Yo creo que ese perro que un poquito por aquí, que un poquito por allá. No, pero se lo prepara. Y se lo entrena. Se lo está llevando y se le va diciendo, no, vas a ver, no, muchas estatuas, y a una por vez. Sí, hay que decir, se van a ir. Las estatuas no se van. No, las estatuas se quedan, tienden a quedarse. Hay que decirle algo al perro follador, que ha pasado con muchísimos perros follador. Si tú, perro follador, entras a un bulevar de estatuas, no te enamores de ninguna. Ah, no, eso es muy importante. Un ejemplo para que el perro lo tengan en cuenta. Dice, y hay un par de mujeres que también le falta un perro follador que las agarre. Dice, saludos y nos estamos viendo cuando el mundo se desintegre. Este se encarga nada más que de estatuas. Sí, este es de estatuas. No, no me vengan con cosas promiscuas y asquerosas. Por favor, Sofía, aquí no. Daniel de Necochea, Argentina, dice, quiero quejarme de los sátrapas que se ponen a laguear en el ciber al que voy. Esos pibitos que juegan al cusilaguero, los mando a la mierda todos. ¿Qué muy mierda es dale, eso? No sé, Daniel, con mensajes encriptados, envía toda la mierda, Daniel, y ten cuidado que es lo mejor que se puede hacer. Dice Cujín aquí de Tojumulco, en Zúñiga, Jalisco, México. Hola, Cujín. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, vivir mis últimas horas con mucha intensidad. Ya parece publicidad de gaseosa eso, sé que ¿no? Sí. Bueno, ahí está él. Ulises de La Plata, Argentina, dice, hola, ratas sucias. Es a nosotros. Ah. Hola, muda, dice, mudo, debo decir. Está Ulises con eso. Pero, cabrón. Ver, Ulises, tú no te preocupes. Bueno, mudo, muda, levántate la falda. Vamos, ahora, muda, cuando cuente tres. No, pero el mico me pela y tú no. Qué mal, qué mal. Dice, bueno, antes de que el mundo se desintegre, nada. Desde que empecé a escuchar este chingón programa, todos los días fui planificando y mejorando el plan de lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre. El mundo se me desintegró y me agarró por sorpresa. Entonces no puedo hacer nada de todo lo que tenía planificado. Y ahora lloro, lloro y lloro. Pienso, es porque se tuvo que desintegrar y vuelvo a llorar. Pienso en todos esos planes y vuelvo a llorar. No, y llorar, no, y llorar. Sí, bueno, lo mejor también puede ser Ulises. Sí. Tener, ¿qué harías un día antes de que el mundo se desintegre? Llorar y llorar. Ah, también, y entonces estás haciendo tu plan, estás haciéndose realidad. Un abrazo para Ulises, que además nos pregunta cuánto vale un banner publicitario en la página en caso de que el mundo se desintegre. No se sabe. No se sabe. Es muy caro, Está chido, muy caro. Tú no lo puedes pagar. No tenemos ni idea. Aléjate de aquí y luego le preguntaremos a las autoridades pertinentes. Y dice, ¿por qué no abren una cuenta en un banco y todos los desintegrados que quieran ponen un dólar? Eso ya se ha intentado. Sí, pero no nos convencemos nosotros. No, porque nos suena así como para los niños pobres del África. Y no llegará a los niños pobres del África. Exacto, sí. Llegarán para los niños pobres de la María Arriba las palmas. Sí, arriba las palmas, todo arriba. Poner un dólar. A ver, el que ponga $2 será más querido por aquí por nosotros. Sí. Y el que ponga $10 le haremos una mamada. El que... Y esas cosas. Bueno, ¿es una iglesia? Sí, evangélica. Bueno, muchas gracias. Ulises, muchas gracias también por esta... Dice, muchos lo haríamos. No sí, nos cabe duda seguro, que lo harían muchísimos. Pero bueno, algún momento lo tendremos que hacer, créanos. Sí, sí, sí. Y ese día, bueno, será lamentable, pero así será. Hola, hijos de la María Tijuana, ¿cómo están? Ustedes espero que bien pedos o crudos, por lo menos. Escribo para decirles que sí, en mi que trabajo... Sí, imagínate, con dos cumpleaños seguidos. Claro, eso es tremendo. Y si no hubiera cumpleaños, también estaríamos pedos. Así bueno, que, pero vale... eso. Es una excusa más casi importante. Importante. Dice, bueno, aquí en mi trabajo casi no los puedo escuchar, por lo menos cuando estoy en el día. Lo que hago es lo bajo antes que llegue mi jefe y la siguiente semana que estoy de noche, turnos rotativos. Ah, claro, y luego llegan los mensajes retrasados claro, por culpa de tu pinche jefe. No, pero la culpa que es del jefe, es de los turnos rotativos. Uno no puede trabajar en turnos rotativos. Sí. Cuando se acostumbra al día, se tiene que acostumbrar a la noche, cuando se acostumbra es a la noche, mierda. Se tiene que acostumbrar al día. Es una verdadera mierda. Dice nuestro, nos cuenta del Burtman que al final ascendieron. Budman fue para hacer una pasantía. Ajá. Y terminó siendo el presidente de Costa Rica. Una cosa, wow. Una cosa así. Bueno, estaremos con este mensaje pronto con él. Omar Benito de Juliaca, Perú dice: hola, Omar. Antes de que el mundo se desintegre, iría a todos los templos o iglesias de todas las religiones y me pondría a madriarlos y a pedirle explicaciones por lo que ocurrió con la tierra. Y si no, me las dan. Bueno, nada. A los templos, a preguntar que. Claro, porque se ha ido toda la mierda y se denme alguna explicación religiosa. Y bueno. No, no tiene explicación religiosa, no. Cabrón. Busca explicaciones. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de Minerva, ahí está Gucosti, Real de Marada, tío, Michoacán, México, de saluda, San Pascualito, Rey Orlube, salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde Campeche, esa ciudad fea que está junto a Ciudad del Carmen, Campeche, México. Está South diciendo, hola tripulantes de la María Tijuana, ¿por qué no hablan de las personas cacas que no valoran su vida y se deciden a joder a los demás? Saludos, chido, el programa sigue así. Claro, personas cacas que muchos. No valoran su vida y se deciden a joder a los demás. Sí, hay demasiado. Sí. No podemos mentar la madre con tanta generalidad. Muchas gracias, South, y es el tema recurrente en cada programa, aunque tú no lo notes. ¿Qué hubo, pinches desintegrados? ¿Cómo va todo? Les saluda Semalín. Oigan, esta hola, vez les escribo para hacer una consulta. Resulta que un camarada que tengo tiene a su vez una amiga, se llama Regina, alias Ballina. Ajá. Que, bueno, ella como que quiere con él y bueno, él nomás se la quiere tirar. Y pues como que bueno. Eso no le agrada a ella. Que si saben estas intenciones. Pero de que comience cuate, por una tirada. Claro, y luego vemos qué pasa. Y luego vemos qué pasa. La sí, razón sí. Es que no que quiere... vuelva a la próxima visita el jueves que viene. Sí. Usted no es un doctor. ¿Eh? Que trae... La próxima visita al juez, que mire que se cree que es esto. No es un consultorio médico. Pastillas. Pero escúcheme una cosa, Lagarto, sí. Nos pide un favor. Dice, la razón que no quiere andar con ella es porque habla demasiado. Ah. Bueno, hasta por la panocha debe hablar. Y me pidió que... Ah, bueno, es interesante. Ella está cruzada de piernas así, con la boca cerrada y se escucha. No, porque yo me cuata cuando era pues, muy pequeña. Pero qué bien. Pensé. Hablas con el ventrículo. Es como ventrículo, es un ventrículo y hembra. Dice, no, hablo con la panocha. Claro, yo no quiero. Dice, si tú no he movido la boca, le dice cabrón. Bueno, cuestión que dice, ya, y él no quiere que hable tanto, dice, pregunta si la pudieran albergar, hospedar, por lo menos una semanita en la nave, porque dice él que, igual que ustedes, dice demasiadas pendejadas, y a ver si se la ponen en paz, o que nos la regresen menos pendeja. Además está buenota, y nosotros pagaríamos los gastos que se deriven de todo esto. Dice, bueno, no, si pueden, no, ni pedo. Saludos y cuídense poquito, para que no se aburran. Desde Guadalajara, Jalisco, México, se malinea. ¿Podemos albergar a esta dama que está pendeja? No sé. Si la albergamos, la devolvemos, pero más pendeja. Ah, sí, eso seguro. Forma parte del contrato, sí. Así que si les gusta, bien, y si no, también. Señores, solo para aclarar una cosa acerca de las mujeres que son más ardientes. Yo les digo que hay dos tipos de mujeres. Unas las que follan y otras las que están muertas. Les saluda desde Toluca el Barón Azul, que nos ha enviado su fotografía. Hola, Barón Azul. Y bueno, y está ahí con su fotografía, él se las muestra a las viejas. Ajá. Y dice, ¿tú de qué eres? ¿De las muertas o de las que follan? Estoy muerto. Dice. Claro. Sí, algunas viejas zafan de esa manera. Julio Terán de Hermosillo, Sonora, hola, México. Campanita. No, Campanita, ¿cómo llegas en estos momentos? Esto es un momento de un anuncio muy especial. 8 de diciembre, día en que se arma el árbol. Ah, sí que sí. Se arma el árbol, por lo tanto. Hay que enchular el árbol. Sí, hay que enchular el árbol. Estamos en condiciones de decir. Hay que poner el pino. Claro. Señoras y señores, comienza la sección. ¡Enchúlame el pino navideño! ¡Am I right? Y aquí llegan los mensajes para este programa, para que les enchulemos el pino navideño. Ah, sí, hemos recibido millones de mensajes, todos serán respondidos. Respondió personalmente, sí que sí, con un bot que se encargará de decir... Pero no todos serán enchulados. Hemos recibido tu mensaje, no todos serán enchulados, lógicamente no tenemos tanta producción para desarrollarlo. Pero hola, hijos del complot, ¿cómo andan? Soy López Obrador, el peje, ¿me conoces? Sí, que sí, cabrón. ¿Qué tal, amigo? Dice, quiero que mi árbol quede chingón. De hecho, aquí estamos armando una mega alianza y estamos felices. De hecho, cuando lleguemos al poder, como toda alianza, nos partiremos a madrazos. No, dice, madrazos no, mejor chingadazos. Dice, podría ser, porque madrazos también. Claro, dice, sí. Hay alianzas por todas partes y queremos el pino más chingón. Dice, podría ser más alto que la bandera del Zócalo. Pero no, ustedes tienen que poner el pino. Nosotros sí. Se lo enchulamos. Ustedes pongan nosotros el pino. No podemos poner el pino. No, no podemos enchular algo que todavía no tiene. Claro. Por lo tanto, López Obrador trabaja, güey. ¿Qué tal? Somos extremistas iraquíes y dispuestos, ajá, a todos. Tenemos muchos arbolitos y de hecho queremos, perfecto, colgar de ellos. Aquí ya tenemos, claro, aquí ya tenemos para enchularlos. Sí, queremos, sí, colgar de ellos a muchos soldaditos, dice, pero no hay pedo porque no tenemos tanta paciencia y tampoco tenemos tanto tiempo. Por lo tanto, pedimos que enchulen los arbolitos con arbolitos explosivos. Si pueden hacer un favor, que cuando estallen, iluminen la celda de Saddam, porque nuestro Saddam está muy enojado porque no lo deja mañarse ni hacer ejercicio. Ah, sí. Bueno, vamos a intentarlo. Sí. Es un poco es muy riesgoso, costoso, muy amplio, sí, el enchulamiento. No sé si vamos a poder revisarlo todo. Sí. A ver, otra carta. Hello, ¿cómo están? Aquí en Texas siempre los escucho. No entiendo ni madres lo que dicen. Saben, quiero un árbol, pero el problema es que no está en my country. Y quiero saber si pudiera decir, por ejemplo, que hay armas químicas en la pastorela y traerme el árbol que me plazca de cualquier punto del planeta. Firmado George W. Bush. En esos términos. Ha podido tantas cosas. La pastorela. Claro, enchulárselo sería como un placer. O sea, por aquí alguien dice: hola, chicos. Traten de utilizar armas químicas ustedes. Sí. ¿No? Hola, chicos. Soy la reina de Inglaterra. ¿Podrían colgar a Camila Parker Bowles de mi arbolito? El idiota de mi hijo se conformaría con dos CD de Madonna y una camisa con sus iniciales. Es que no quedaría chulo un árbol con Camila Parker. No. Tiene que ser bello. Sí. Para Navidad tiene que ser bello. De última, si quieres, se la colgamos, pero oculta entre las ramas y póngale, cosas. Sí, ¿no? Por adentro, tapado, claro, con nieve. Mi nombre es Benedicto. Pero su santidad. Sí, no armaré árbol. Mis raíces están en la Alemania y si los trasplanto al Vaticano se me seca el pino. Es muy feo eso. Armaré uno y trataré de que el pesebre no haya preservativos ni gays. Y ya que estamos, me podrían blanquear al rey mago Baltasar. Nosotros estamos con los finos, no estamos con los reyes magos. No enchulamos pastorela, Benedicto. No. Benedicto. Chávez pero Kirchner, usted lo tiene bien chulo. Sí, está chulísimo el pino navideño. Yo creo que tiene bastante. Aquí está Chávez, Kirchner y Lula. Ajá. Firmando una misma carta. Que quiere armar un pino mismo. Un pino, un solo pino latinoamericano. No, con salida a la playa boliviana. Sí. Queremos armar un arbolito juntos, pero es extraño. Lo que le vamos a pedir, ya sé que sonará extraño, pero queremos armar un árbol que podría ser de uno de los lados que tenga bolitas anti-Estados Unidos de Norteamérica, ajá, y del otro que haya estrellitas que prometan intercambio comercial con USA. A ver si se comprende. Sí, yo creo que sí. De un lado una estrella roja para que el pueblo diga, esto es socialismo, ajá, y del otro, pues a ver si pueden alambrarlo. Porque no queremos que los sin tierras coman pastel. Pero a la vez que tenga... Vienen muy complicados, muchachos. Ustedes disculpen, No, tendría que decidirse. Sí, o enchulamos el árbol de una manera o lo enchulamos claro, de otra. Sí. Pero esto de andar enchulando... Pero que se vea de un lado de una forma, claro, de otro lado de otra forma... Que me enchulo, no sé, que me enchulo el árbol por aquí, que me enchulo el árbol si por alguien, allá. Si sí. alguien lo ve de la mitad, claro, no, claro, no dice, va a comprender. Esto es una mierda. No va a comprender. Que es lo que estamos enchulando, así que no. Por otro lado, llega... Consúltele a sus señoras también. Sí, sus señoras esposas, sí. sobre todo la Néstor Kirchner, primera dama argentina, va a saber... seguramente cómo, va a querer comprarlo cómo decorar en New York, pero... Sí, hay que colgarle cositas. Nosotros lo enchulamos. Louis Vuitton y esas cosas. Hon Jintao es el presidente de China. ¡Ja! ¿Qué tal? Y dice, queridos amigos, por mí métanse el árbol en el culo. Aquí hacemos 100 árboles... Son grandes. Aquí hacemos... los que estamos enchulando en este momento son grandes, pero Es costoso todo. Sí. Dice, aquí hacemos árboles de esos, de a 100 por minuto, a un precio 10 veces menor. No miren las cadenas de nuestros obreros. ¡Ey! No son niños, parecen más jóvenes, eso sí. Solo eso, el dragón crece, dice. Bueno, gracias, el presidente de China y Made in China. El Departamento de Estado norteamericano dice, hola amigos, una carta firmada, sellada y lacrada. Dice, no puedo decir mi nombre, condoleza, con dolor. Sí, quiero pedirles árboles para las prisiones secretas que tenemos en Europa, Asia y Latinoamérica. Eso sí, son secretas. ¡Ay, prisiones! No, nadie debe enterarse, o sea, son secretas, pero en realidad no existen esas prisiones. Hasta es como que existen, trabajo, pero sí, podemos enchular. Aparte son bastantes árboles, ¿no? Los que tenemos que enchular. Queremos un árbol modesto, desde la copa... ¿Alcanzan 5.000? Sí, creo que estamos en el número. Queremos un árbol modesto, desde la copa hasta la raíz. Digo, hasta la raíz. Ah, está bien. Claro. Sí. Dice, son más árboles de los que se imaginan. Igualmente, si pueden, de paso me cuelgan a alguno de los del Washington Post, se lo agradecería. He firmado el Departamento de Estado norteamericano. Bueno, Washington Post tiene su árbol. Sí, tiene su propio tiene árbol. Su pino, bien chulo. No podemos andar colgando periodistas de investigación de los Estados Unidos en árboles ajenos. No. Ustedes comprendan, queda como mal. Ustedes lo utilizan eso, pero a nosotros no nos gusta. Sí. Como queda. Por una cuestión estética, ¿eh? No, seguramente. Y por la libertad de los enchulamientos de árboles, póngale, ¿no? Que se llama expresión en algunos países. Dice, hola, enchúlame el pino. Soy Michelle Bachelet, la próxima presidenta de Chile, pues. Michelle. Sí, ¿qué tal? Laguitos me dijo que ya no me ocupe de estas cosas, pero que como el día de cierre de campaña hubo un accidente de tránsito y debí suspenderla porque dos compañeros del partido murieron, no ando de ánimos. Si voy a segunda vuelta por dos votos, iré al cielo o al infierno a patear estos dos hueones. Y es verdad, sí, realmente. Un mal momento para abandonar la campaña, ¿verdad? Sí, podrían haber muerto luego. Michelle, espera ser presidenta y luego te enchulamos. Ya no se puede confiar en la gente que lo abandonan así en el tránsito. Te comprendemos, bueno, tenemos muchos más mensajes aquí y de todos uno de estos, bueno, alguno será el ganador. Sí que sí. Así que no se preocupen, ustedes sigan aquí en audiencia comunicándose que iremos ahí donde tú estés, donde alguien necesita enchular su pino navideño, donde se escuche la voz decir... ¡Por favor, en caso, enchúlame el pino navideño! Noche de paz, noche de amor, todos allá, por favor. Mamá y hijo con antefaz, disfrutando su noche de paz. Sueña el sueño imposible, sueña. Y así estamos, amigos, ahora nos vamos a enchular nuestro propio pino, sí, el pino de la María Tijuana. Mira, yo tengo aquí. Ha traído un arbolito chido. Sí, sí. Pino navideño. No, lagarto, eso es medicinal. Es un pino navideño. Sí, está bien, el pino navideño, perfecto. Mira, bueno, pero no le podemos colgar muchas cosas porque las ramas se resienten de alguna manera. Sí, tiene que ser un pino, güey. Bueno, sedas, le colgamos. Señoras y señores, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Apple Factory. La Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. Repower. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Jay. En España, Costa Latina. Biz Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Lido Fuentes. Y Radio Eco. En México, Tabasco Radio. Uruguay FM Siglo XXI. En California el Corporativo 9. En Suecia Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero en Chul-